Qué bueno es estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor les bendiga. Yo creo que quienes se acercan a la Biblia, de alguna manera, se recuerdan de 10 leprosos que Jesús sanó. Y este incidente nos recuerda nuevamente cómo Jesús se acercó a estas culturas que no eran netamente judíos. Allí en el Lucas capítulo 17, 11 en adelante, está el relato justamente de estos 10 leprosos, cómo se acercan a Jesús. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Nuevamente estos lugares que no son netamente judíos. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Vamos a dejar hasta aquí el relato. Correcto. ¿Cómo aparecen estos hombres? Aquí no dice la nacionalidad de ellos, solamente dice que eran 10 leprosos. Y lo otro que tampoco dice, pero está en el contexto de que conocían a Jesús porque le dicen maestro, ¿cierto? Ah, le dan cierta categoría. Claro que sí. Conocían a Jesús, lo llamaron por nombre, por título, y le pidieron que, le rogaron que él interviniese. Ahora, si le rogaron que interviniese, era porque ellos creían que Jesús podía hacerlo. No iban a estar pidiéndole a cualquier persona. Y Jesús le dice que vayan y se presenten a los sacerdotes. Ellos creyeron en la palabra de nuestro Señor Jesús. Si no, no se habrían ido. Le habrían dicho: pero Señor, te estamos pidiendo que nos sane, ¿para qué vamos a ir a presentarnos a los sacerdotes? Recordemos que una persona, cuando se sanaba, debía ir donde el sacerdote para que el sacerdote comprobara que realmente estaba sano y pudiera volver a la sociedad. Porque todo leproso debía salir fuera, debía estar lejos de la gente. Entonces, para poder volver al núcleo familiar, a la sociedad, tenía que ser corroborado, esa sanidad debía ser corroborada por el sacerdote. Y él le manda y le dice que se vayan y se presenten al sacerdote. Quiere decir entonces que si se tenían que presentar al sacerdote, iban a estar sanos. Ellos creyeron y van. Pero cuando iban en camino, dice el relato bíblico, que ellos quedaron sanos. ¿Y qué pasó? Uno no fue a presentarse al sacerdote, sino que volvió donde estaba Jesús para agradecer. Y dice que él era samaritano. Hace ese énfasis especial, claro. Lucas. Ah, bueno, nosotros no estudiamos todo un trimestre acerca de Lucas. Así es. Y nos dimos cuenta cómo este énfasis de Lucas estaba justamente en tratar muy bien a quienes no eran de la nacionalidad, a personas que quizás habían sido odiadas por las personas, por los judíos. Él los trata siempre bien en su libro. Y aquí vemos cómo le dice: y este era samaritano, haciendo énfasis en que el que solamente volvió a agradecer no era judío. Ahora, a lo mejor es posible, no podemos afirmarlo, porque la Biblia no lo dice, así que nosotros no, pero estamos haciendo una conjetura. Es posible que los otros 9 hayan sido judíos. Ahora, ¿cómo podían estar judíos y este samaritano juntos? Bueno, porque estaban bajo el mismo problema, la misma terrible enfermedad, eran muertos en vida. Claro, no era tan simple a veces este concepto de pasar de leproso a sano. Primero se tenían por lo menos 2 opciones. Jesús lanzó una de las primeras opciones, que vaya al sacerdote decididamente. Cuando una persona era sana, iba a su entorno, porque era separada de su entorno, del campamento. Correcto. Menos a acercarse a la iglesia o al templo, ¿no es cierto? Eso era imposible. Y después de eso, después de una semana, según la ley de Levíticos, allí si usted la ve, Levíticos 14, 2, después de una semana iba al santuario y allí ya quedaba totalmente libre, y lógicamente el sacerdote daba, después de examinarlo, claro, tenía que examinarlo, incluso sí. Cuando habían casas que estaban con algunas manchas que podían tener alguna contaminación, el sacerdote iba, la miraba, era muy estricto en este sentido, claro que y sí. Si esa mancha perduraba, incluso la casa podía ser destruida, porque era motivo de infecciones muy terribles. Recordémonos que estaba en un momento en que no están las condiciones como ahora, que tú aplicas una inyección, aplicas un medicamento, desinfectas. No estaban así, así que se cuidaban mucho de este sentido. Y este leproso, como tú dices, no fue justamente al sacerdote, sino que se sintió limpio, y quien me limpió fue Jesús, y volvió. Y aquí Jesús dice, ¿no es cierto?, de una manera, vamos a decirlo así, doble, ¿no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? Y este que volvió, dice Jesús, era nada menos que samaritano. Lo interesante es que aquí hay un concepto de fe que va detrás de esto, porque Jesús, como tú decías, no lo sanó enseguida, sino que fue, le dije, vayan al sacerdote, ya están sanos. Y en el camino recién ellos se sanaron. Y este volvió, dice, glorificando a Dios a gran voz. Yo me imagino cómo habrá quedado la gente admirada, porque ellos no vieron el momento en que se produjo el milagro, las personas que estaban con Jesús, sino que supieron del milagro porque volvió este samaritano. Este encuentro de Jesús con gente que no era judía propiamente tal, nos hace a nosotros recapacitar, pensar, meditar, de que no deberíamos hacer separaciones, no deberíamos hacer llevar la situación a buscar un alejamiento entre unas etnias, en otras culturas. Puntualmente Chile está pasando por una situación muy especial, y las iglesias también lo están teniendo, por ejemplo, muchos hermanos peruanos, colombianos, haitianos, y se están levantando iglesias de esta naturaleza. Así es. Y están siendo recibidos. Bueno, sabes, ahora con esto de la globalización, uno encuentra personas de todas nacionalidades en todas partes. Antes, cada país tenía sus ciudadanos y permanecían, había una permanencia dentro del territorio. Hoy día no, porque hoy día viajan todos a todas partes, y donde quiera que tú vayas vas a encontrar personas de diferentes etnias. Entonces, está así esto, y creo que eso también favorece la evangelización. Nosotros podemos evangelizar personas de otras nacionalidades en nuestro propio país, y esas personas se van a encargar de evangelizar a sus familiares, amigos, relaciones, y eso creo que va a ir haciendo que esto avance con mayor rapidez. Sí, lo que pasa es que el evangelio no es de una secta, de un lugar, de una región, de una etnia, sino es del mundo entero. Y interesante, porque Jesús hace, en el versículo 18, hace resaltar, dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Esta es una fuerte reprensión, ¿no es cierto?, que posiblemente los otros a lo mejor eran judíos, pero no volvieron. Ellos recibieron el don, recibieron la sanidad, se presentaron, quedaron libres y ahora comenzaron a hacer su vida normal. Pero este volvió, y de allí en adelante este fue realmente un personaje que fue de alguna manera ejemplo para el resto de las personas de lo que Jesús hace en la vida de cada uno de nosotros. Amables oyentes, ha sido grato estar con ustedes. Nos encontramos mañana. Bendiciones. En relación con el gadareno, aunque todos esos hombres demostraron tener fe, solo uno volvió y agradeció a Jesús por lo que había recibido. ¿Por qué la alabanza y la gratitud son tan importantes para la fe? ¿Por cuáles cosas debe estar agradecido? Piense cuán feliz sería si constantemente las recordara, y cómo debería agradecer a Dios por todo lo que ha recibido. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.